Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. Recién escuchamos a Radiohead haciendo Creep en una grabación de recital que dieron en el Club Ciudad de Buenos Aires en su primera visita a la Argentina. Un show inolvidable. Puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Hoy vamos a hacer foco sobre The Decemberists, una excelente banda que mezcla indie, folk y rock. También te presentamos a Foster the People, la revelación del 2011. Y preparamos un 5 temas de canciones para romperla en la primera cita. Ahora seguimos con el trío canadiense Danko Jones y su tema Lover Call, seguido de los Stereophonics haciendo Dakota, uno de los cortes de su placa Language, Sex, Violence, Soda. Dresser in the room, and I might not know how to look a girl in the eye. I might not have the right pickup lines, but I'll tell you what I got. You see, when I was growing up, I got the inside scoop. I used to watch all the older fellas work down the block. That's right, when they used to work, I used to watch it. When I watched, I learned the lover call, baby. If you wanna do it, do it right. Up and down, side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back. Well, now you gotta look sharp, fellas. Gotta act right. You see, no woman in her right mind's gonna waste your time if you ain't on time. Let's not talk about how I know that. I'm just here to pass down what I know to you. You see, when I was growing up, I got the inside scoop. I used to watch all the older fellas work down the block. That's right, when they used to work, I used to watch. And when I watched, I learned the lover call, baby. If you wanna do it right. Lick it up side to side. Baby, we can do it for a night. Don't hold me back. Hold me back. Woo! Yeah. That's right, I love it when I love a call, baby. Do you like the love a call? I love the love a call. Woo!

Primero escuchamos a los Imperial Carpets con Commercial Range y recién el futuro corte de promoción del primer álbum de Modern Paranoia, I Am A Bird. Todavía tenemos mucho más rock, así que vamos con The Rapture haciendo Get Myself Into It. Y después escuchamos a Copec, banda alternativa de Irlanda, con Cocaine Chest Pains. Dreams. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre The Decemberists, la banda indie de Oregon, liderada por Colin Meloy. Debutaron en el 2001 con un EP llamado Five Song y ya tiene editados 6 discos de estudio. Su nombre está inspirado en la revolución de 1825 en la Rusia Imperial. Una mezcla de sonido folk, indie, rock y rock progresivo, The Decemberists ha sido aclamada por la crítica, y Down by the Water, el corte de su último disco, The King is Dead, fue nominado el año pasado a los Grammy como mejor tema de rock. Las letras de sus canciones se basan en hechos históricos o ficciones ambientadas en épocas pasadas. Así arrojaron varios discos conceptuales impecables, como es el caso de The Crane Wife y The Hazard of Love. Vamos a repasar la discografía de esta banda. Primero sonará 16 Military Wives, del disco Picaresque, luego The Crane Wife 3, del disco homónimo. Y cerramos con Calamity Song, de su disco The King is Dead. Escuchamos a The Decemberists en Puentes Amarillos. Two softly focused, brightly colored eyes, staring at the natural tan. 32 gently clenching wrinkled little hands. 17 company men, out of which only 12 will make it back again. Sergeant sends a letter to find. Tears drip down from 10 little eyes. Cheer them on to their rivals, 'cause America can, and America can say no, and America does if America says it's so. Person on TV goes la da da da da. Fifteen celebrity minds leading their 15 sordid, wretched, checkered lives. Will they find the solution in time? Using their 15 pristine, moderate, liberal minds. 18 Academy chairs, out of which only 7 really even care. Doling out a garment of fire, celebrity minds, they're humbly taken by surprise. Cheer them on to their rise. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. La-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Kings, wondering blindly what the dinner bell will bring.

amarillos. No creemos que Radio Head sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Este nuevo rock les traemos nada más y nada menos que a una de las mayores sucesos comerciales del 2011, Foster the People, la nueva bestia pop. Son de Los Ángeles y editaron su primer disco el año pasado, titulado Torch. El primer corte de este álbum, Pump Up the Kicks, los puso en boca de todos y a la cabeza de muchos de los charts en varias partes del mundo. Así que vamos a arrancar con ese hit que ya ha sido versionado por bandas como Wizard y The Cooks. Y después vamos a escuchar

Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. The world up by a string, with all that you have, and I would hold every part of you I could hold, and I'm on, and I'm on again. Anything and everything could be all that you wanted. Stay with me. I'm in no condition to be alone, and I'm on, and I'm on again. Brace yourself. Can hold the world up by a string, with all that you have, and I would hold every part of you that I could. Dejaba Brace Yourself de How We Die, el muchacho de Filadelfia que tal vez lo recuerdes de bandas de sonido como I Am Sam, donde hizo Help de los Beatles. Ahora nos ponemos un poco más rockeros, llegan desde Nueva York los Interpol con Mammoth y seguidos sus conciudadanos de The Stroke haciendo Reptilia. Spare me. We'll be right back.

A veces es necesario volver a las raíces, así que ahí nos dejó un tema que no necesita presentación: Led Zeppelin y su inoxidable rock and roll. Antes, la banda de Arnedo y Moyo hacían Miente el After Hour de su disco Vengo del Placar de Otro. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy en Discos Salvadores te presentamos el último trabajo de una de las bandas de post-rock más interesantes de nuestro país. La banda es de Lanús y, como todos saben, Lanús y el post-rock siempre fueron sinónimos. Por eso hoy te traemos a su representante más eximio, Bauer. Se trata de un quinteto que supo estar activo en la primera década de los años 2000. Hoy te vamos a presentar el segundo de los discos que editó Bauer. Se llama En Otra Ciudad. El primer tema del disco, Dog Surf, es el que usamos como cortina en este momento. En Otra Ciudad sigue la línea de su antecesor. Es un disco lleno de atmósferas densas y sonido tripero. Lo dejamos entonces con el cuarto tema del disco, El Hombre de Blanco. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Esta semana en 5 temas te vamos a recomendar canciones para poner en tu primera cita y quedar como un campeón o campeona. En el auto, en tu casa, donde sea, esta música va a sacar a flote a la persona cool que sos. No te podemos garantizar el éxito final de la velada, eso depende de vos y cómo juegues tus cartas, pero Puentes Amarillos te da ese empujoncito que necesitas. Presta atención, arrancamos la lista con los Black Keys haciendo Everlasting Light, un tema con onda y una letra cursi pero efectiva. Después vamos con los británicos Pulp y This Is Hardcore, un tema seductor que bien podría formar parte de la banda de sonido de una película de James Bond. We'll be right back.

Escuchando los 5 temas para quedar como un campeón o campeón en la primera cita. Recién escuchaste a The Beta Band con Smiling, otra melodía tranquila y sugerente. Y ahora, si necesitas más ayuda, los Queen of Stone Age lo dicen por vos. Llega I Wanna Make It With You, lo quiero hacer con vos. Un estribillo pegadizo que puede funcionar como mensaje subliminal. Para cerrar el bloque, el gran Beck Hansen nos trae su hit, Where It's At. Thank you.

about those who swing both ways, ACDCs? Let's make it out, baby. Más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Bathe it all in a wave of disgust. I can't believe Último bloque del programa y lo arrancamos con un proyecto de Merrill Garbus, Tune Jazz, haciendo It's So. Si querés bajar la playlist del programa de hoy, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahora sigue otra chica, Annie Clark, que se presenta bajo el nombre de Sam Vincent y hace el tema Cruel. Después volvemos al primer disco de The Babies, con el tema Meet Me in the City. Cruel, cruel. Estás escuchando Puentes Amarillos. Últimos dos temas en Puentes Amarillos. Primero, Psicodelia y Saturación con los Flaming Lips haciendo Watching the Planets.